en la maqueta, ¿o qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar. ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta tocar tres veces, ¿o qué será? Solo podré evitar. ¿Qué será? Dentro de la campana repicará y el que está dormido despertará. ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta tocar tres veces. ¿Con quién será? La puerta a tocar, ay, la puerta a tocar. ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el tribunero, el trasero y el marxista, el bodeguero y el masoquista. ¿Con qué será? Nueve de la mañana con siete minutos, amigas, amigos. Y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos están consultando dónde pueden conseguir las invitaciones para Jacchihua. Ayer ya fue la primera presentación, el día de hoy igual. Mire, puede ser, por favor, si usted llama al 2230-505... 505-2230, 505, extensión 114, ¿no? Y entonces usted consulte ahí porque pues está nuestra unidad de comunicación social, dirección de comunicación social. Entonces ellos le van a poder ayudar. 2230, 505, extensión 114. Bien, las 9 de la mañana con 9 minutos, amigas, amigos, y nosotros insistimos en nuestra invitación para visitar la exposición fotográfica Huellas que no cesan, 70 años, 1944-2014, pues 70 años desde la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro Ecuador. Y pues es una historia contada a través de imágenes, contada a través de fotografías, que dan cuenta de las personalidades que desde un inicio han vivido, han aportado, han inspirado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Huellas que no cesan, recuerden ustedes, estará hasta el mes de noviembre. Esto en la Galería Presidencial, en el segundo piso de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos nosotros con más, 9:10, amigas, amigos. Y pues el día de hoy Esperamos tener la presencia de Andrés Changuaro. Él es un conocedor de comida patrimonial y viene desde San Agustín. Hablar de patrimonio, nosotros hemos conversado tanto de patrimonio, es un tema que primero nos apasiona, pero luego nos debe interesar a todas y a todos. Hablar de patrimonio es hablar de nuestra identidad, Entonces, pues, amigas, amigas, estamos en espera de Andrés Changuaro también, y no podemos olvidar la Quinta Bienal. Les recordamos la Quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario, hasta el 24 de agosto. La mayoría de estas actividades se están realizando en el Palacio de Cristal, en el Centro Cultural Ichimbía. Y nos dicen la Fundación Escuela Indígena de las Artes, el Taller Artesanal de Música Tamú, sus aliados estratégicos, grupos culturales, artistas fraternos, patrocinadores y auspiciantes invitan a esta Quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena hasta el 24 de agosto, todo de forma gratuita. Sigamos con música, Andrés. Bueno, realmente una de las preguntas que personalmente me hago, ¿qué podría ser, no, de nuestra vida en lo cotidiano sin la música? Claro, cada cual tiene sus gustos, tiene sus estéticas, tiene su forma de escuchar la música, y pues lo que para mí puede ser una cosa bellísima, a usted a lo mejor no le gusta para nada, o para escuchamos música interpretada por jóvenes, a ellos les encanta, y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puede llamarse eso música? Bueno, son diferentes etapas en la vida, insisto, son diferentes estéticas, obedece a una forma de ver la vida, de entenderla, de sentirla de diferente manera. Son lecturas diferentes, son formas de expresión diferentes. Entonces, lo que ahí cabe es que seamos respetuosos todos de todos, ¿no? Todos de todos. Así como a mí no me gusta que me critiquen o puedan emitir una opinión ofensiva ante un gusto mío, supongo que al otro tampoco. Entonces, respetemos, ¿no? Respetemos eso. Pero lo que sí pueden decirnos músicos, pueden decirnos compositores, intérpretes, inclusive, es que la música ha tenido algunas variaciones, ¿no? Conforme pasa la historia, conforme pasan los años. Entonces, antes había una forma de expresión, una forma de poesía, una forma de escritura, una forma de poética, ¿no? Hoy, por supuesto, es diferente. Antes se componía de una manera, hoy se compone de otra manera, totalmente diferente. Yo creo que en los años 60 y 70, inclusive, habría sido como difícil imaginarnos un tema que dure más de 2 minutos 30, 2 minutos 50, exagerando. Luego pasan unos años y ahora podemos escuchar temas que tienen 14 minutos en un solo tema, ¿no? 5, 7, 12, 14, en fin. Entonces, realmente hablar de estructura musical, hablar de poesía, hablar de formas de expresión es una cuestión absolutamente profunda que nos llevaría, pues, muchas horas. Y tendríamos que ciertamente ahí invitar a especialistas en estos temas, ¿no? Lo que sí ustedes van a poder, como yo igualmente, como Andrés, como Cristian, vamos a darnos cuenta que las estructuras musicales de aquellas épocas totalmente diferentes con las de hoy. Poemas más sencillos, canciones más cortas y algo totalmente simplecito, ¿no? Pero por ser simplecito no deja de saber de tener su picante, su sabor también. ¿Qué les parece si escuchamos un tema que en los años 60 y parte de los 70 nuestros padres y algunos de nosotros escuchamos bastante? Los Guaguancó, tremenda orquesta tropical, interpretan Villa Cariño. Escuchen lo que dice. ¡Ay! amor. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es un hermoso bosque alojamiento, donde el romance marcha sobre ruedas, donde basta la luz de reglamento, para quedarse allá hasta que uno quiera. Villa, cariño, bosque alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es una extraña villa de emergencia, coronada de coches cual ninguna, popular y discreta residencia, que como velador tiene la luna. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Es una sucursal motorizada del antiguo paraíso terrenal, donde hay siempre una Eva estacionada hablando de manzanas con Adán. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. Villa, cariño, bosque, alojamiento, bastan cuatro ruedas y luz de reglamento. 9:16 a.m. Este era uno de los temas que les decía, pues que en los años 60, los años 70 tuvo mucho. Entonces, ahora, claro, han cambiado. Ahora podemos oír ritmos más movidos, más bulliciosos, más, ¿qué les diría, no? Más complicados estructuralmente, musicalmente, ¿no? Hablando. Bueno, cuando sea las 9:30, nosotros tenemos el primer invitado, les decíamos, y nos alegra mucho recibir a este joven emprendedor que viene desde San Agustín. Ustedes que me están escuchando pueden saber que en San Agustín esa esquinita ha sido una esquina, la esquina de San Agustín, una esquina mágica, una esquina llena de historia, ¿no? En el centro colonial de Quito, en el centro histórico de Quito. Y entonces ahí podemos encontrar desde un rico seco de chivo preparado a la usanza antigua. Igual si hablaríamos de dulces, podemos encontrar los famosos aplanchados o los chimborazos, por ejemplo. ¿Ustedes, chicos, han comido chimborazos? Los chimborazos es un dulce muy tradicional de Quito, ¿no? Es una especie de bizcochuelo rodeado de azúcar impalpable, seca, ¿sí? Igual estos bizcochos con panela, los bizcochos con panela, las quesadillas, ¿cómo no? El dulce de guayaba, los higuitos, estos higos con azúcar, en fin. Realmente Quito, como siempre lo decimos, tiene una gastronomía monumental. De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nuestra invitación a que sigan con nosotros hasta las 11:30 en la mañana. Miren, hay una invitación que viene desde pueblos indios del Ecuador. Su directora ejecutiva nos invita a este chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño por la vida de la Pachamama. Y nos dicen que nadie se atreva a destruir la naturaleza a pretexto de la producción y el enriquecimiento. 26 años desde que murió Monseñor Leonidas Proaño. Y entonces, el día domingo 31, habrán algunas actividades en esta celebración. Una de ellas, la concentración en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño. Luego, este chasqui hacia la tumba de Taita Proaño, como lo denominan los indígenas, de Chimborazo. Y se irán hasta el Centro de Formación de Misioneras Indígenas en Pucahuayco. Luego de ello, habrá la lectura de un mensaje del chasqui a Monseñor Proaño en su tumba. Luego, un ritual quichua, purificación a cargo de los saramantas y yachaks. Luego, la celebración macroecuménica, en la cual representantes de cada una de las iglesias y espiritualidades expresarán sus oraciones, su sentir frente a la Pachamama, que realmente sufre por la destrucción de sus entrañas. Hay una celebración de la Eucaristía y el Festival del Maíz en defensa de las semillas propias y el rechazo a los transgénicos. Esta es una invitación que nos hacen desde los pueblos indios, de la Fundación Pueblos Indios de Ecuador, y usted que nos está escuchando, pues también está cordialmente invitado. 9 de la mañana con 20 minutos, y nosotros seguimos con más. Recuerden que desde hace algunos meses para acá hemos estado trabajando, haciendo un convenio no escrito, pero sí de afectos y de solidaridad, sí de respeto con el Hospital Eugenio Espejo, y su puente fuerte es Rocío Soria, que por cierto, además de ser tan emprendedora como es una poeta extraordinaria, he podido leer ya su libro, y vamos a invitarla solamente para hablar de poemas. Bueno, sale una iniciativa precisamente desde el Hospital Eugenio Espejo y la unidad del Servicio de Nefrología y la unidad de trasplantes. ¿En qué consiste esta iniciativa? Invitan a quienes hayan sido trasplantados, sí, o sus familiares, que cuenten estas historias de salud, estas historias médicas, que cuenten sus historias, y precisamente se llama Escribiendo tu Historia. Entonces, escribe tu testimonio de cómo era antes tu vida, nos dicen, y cómo ha cambiado hasta el día de hoy gracias a estos trasplantes. Puede usted escribir a mano, puede escribirla en computador, si desea puede adjuntar fotos. Estas cartas deben presentarse con el nombre, con el número de la cédula y con su firma en la Secretaría de Nefrología con Sandra Bastidas. Y pues habrá premios, ¿no?, para todos los participantes. Y les quiero contar que las cartas pues serán remitidas también ante las autoridades de salud. Entonces, tenemos hasta el 31 de agosto para presentar estas historias de vida de personas que han sido trasplantadas o de sus familiares. Esto se lo hace porque se quiere hacer un llamado también a quienes necesitan en este mismo momento de un trasplante y no lo quieren hacer porque les da un poco de miedo, les da temor. Obviamente sí, es caramba, es justificable, ¿no? Una cirugía de ese tamaño debe asustarnos. Sin embargo, con los médicos que tenemos hoy en nuestro país, médicos ecuatorianos con altísima calidad humana, con altísima capacitación, destrezas, en fin, profesionalismo, pues creo que podemos poner nuestra vida, ¿no?, en sus manos, si fuera del caso. Por otro lado, también es un llamado para que más personas nos inscribamos en esta donación de órganos. Les cuento una cosa, yo firmé ya, es decir, yo quiero donar mis órganos, los que queden sanos, pues quiero donar para alguien que los necesite. Miren ustedes, con cada trasplante, con cada persona, con cada ser humano que done sus órganos, podemos salvar la vida de hasta 3 y 4 personas. ¿Se imaginan lo que es eso, salvar la vida a un ser humano? Y a la vez, da la posibilidad que su familia disfrute de su presencia unos años más. No lo pensemos mucho. Ya, pues, cuando estamos muertos, al menos ese es mi pensar, discúlpenme, pero ya muertos, yo creo que podemos, como un último acto de solidaridad humana, hacerlo, ¿no? Firmar para que, si es que morimos, pues nuestros órganos puedan ser utilizados en otros seres humanos. nos explicaban ya, y ustedes lo escucharon, que cuando se hace una intervención para trasplante, no se trata pues de que le cortan, le abren, le sacan y le dejan, perdonen la expresión, como todo destripado, todo abierto. No es así. Es decir, hasta el último momento se trata a ese ser humano realmente con dignidad, se lo trata como tiene que ser. Se hace todo un procedimiento quirúrgico, además de esto se hace un quirófano. Todo esto tiene un protocolo, ¿no? Tiene muchos pasos este proceso, hasta el final, que es coserlo de manera adecuada, como que se hubieran puesto en una cirugía. Es decir, todo con el respeto que merecemos los seres humanos. Si usted está en duda de donar o no donar sus órganos, piénselo un poquito más. A lo mejor su actitud de decir, sí, voy a donar mis órganos cuando fallezca, pues puede salvar muchas vidas. 9:25 a.m. Y antes de irnos a una pausa, Andrés, vamos con esta tremenda voz de doña Celia Cruz, que pues ya falleció hace algún tiempo, ¿no? Sin embargo, su música, su voz, sus ocurrencias, el tono del color de sus pelucas, sus movimientos de caderas y de brazos nos acompañarán siempre. La negra tiene tumbao aquí, en Juntémonos en la Casa. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quiere llegar derecho, mejor camina de frente, para que no haya un tropiezo y vengan quitadamente. Si quiere llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. Azúcar, la negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ay, tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao, cuando te quiero no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao, cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche y el día. Andrés, que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo, disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas. ¡Azúcar! La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ay, tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Mándate lentito, mándate lentito, no camina de lado. La negra tiene tumbao, tiene tumbao, anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao, otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres toda la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me respira, sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, sin más tiempo de desesperación, sin ti me muero, siempre me espera mi boca. Tienes tumbao, anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao, otra como esa yo nunca he encontrado. Todo lo sigue por su caminado. Esta Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan Muestra de Cine Cubano de Animación, con los directores Mario Rivas, Hugo Lea y el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja. Del 20 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 20 de agosto. 19:30. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror. Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel. Tiene que liberarse en cualquier momento. Vivimos al mundo entero que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Después de un sismo, si es necesario evacuar, procura hacerlo con calma y dirígete a los lugares alejados de edificios, árboles, postes de suministro eléctrico y telefónico u otros objetos que se puedan caer y hacerte daño. No olvides llevar tu mochila de emergencia. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno de la Revolución Ciudadana está permanentemente alerta para atender todas las emergencias. Secretaría Nacional de Comunicación. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Bien, nos han hecho algunas preguntas respecto a la función de esta noche, ¿cierto?, de Jáchigua. Pero tenemos acá una información. Las personas que no tengan su pase de cortesía pueden ingresar con toda tranquilidad, amigas, amigos, y ser parte de esta celebración de los 25 años de Jáchigua. Entonces, pues, si usted no tiene la invitación, tranquilamente puede venir, hágalo con tiempo. Entiendo que las personas que tengan las entradas tendrán un poco de preferencia, digámoslo así, ¿ya? Entonces, las invitaciones, quise decir. 25 años de este espectáculo permanente, Cristian. ¿Tú tienes más información sobre Jáchigua? Bueno, la celebración de los 25 años del ballet se dará en el Teatro Nacional, que queda en la entrada de la 6 de diciembre y Patria. Las funciones se dieron el día de ayer, que fue el jueves 21, y el día hoy, viernes 22. Empieza a las 7 de la noche. Será un ensamble con todos los bailarines fundadores y los actuales integrantes, con la participación de más o menos 120 personas. El montaje durará aproximadamente unas 3 horas y la banda La Farra Quiteña recibirá a los asistentes en la entrada del teatro. Las puertas del teatro se abrirán a partir de las 6 de la tarde y es con entrada libre. Cristian, realmente esta es una fiesta, ¿no? ¿Tú has tenido oportunidad antes de ver a Jáchigua? No, hasta ahora no, hoy vienes, ¿cierto? Aspiro a hacerlo. Realmente es un espectáculo de lujo. Jáchigua esta noche en el Teatro Nacional por sus 25 años. Pues Rafael Camino nos dice, es la vida con creación a cada instante, de la recuperación de una dignidad con ojos, con pies, con manos, con corazón. Jáchigua es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. Jáchigua cumple 25 años y todas y todos invitados a celebrarlo.

Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Bueno, tenemos esta llamada al aire, decíamos. Don Luis, un abrazo para usted, mil gracias por darnos su opinión. Señora Bachita, buenos días. Buenos gracias, días. Muy gentil. Simplemente por recordarle que inicialmente la invitación estuvo hecha por Días Unidos a recordar el aniversario de la partida de Monseñor Luis, el Monseñor Proaño, obispo de Riobamba. Bien por ello, porque en realidad se merece recordarle a un hombre honesto, digno, caritativo, trabajador y quizá de la cepa más humilde que pudo haber en esta tierra nuestra tan querida como es el Ecuador. Pero lo que sí tengo un poquito de recelo es que ahora se suma la invitación de los pueblos indios. Pero por ese lado está bien. Lo que no estoy muy de acuerdo es que se tome como bandera de desplegada de lucha de los señores que con intereses políticos de Días Unidos quieran aprovecharse del nombre de Monseñor Leonidas Proaño. Desde este punto de vista, yo quisiera recordarle simplemente que hay intereses muy, muy, muy protervos, por decirlo menos, de gente que hoy o mañana explotarán ese Yasuní. Y quizá en peores condiciones de lo que están proponiendo hacerlo ahora. Yo no tengo a quien defender ni defiendo a nadie. Todo está bien, pero que no se utilice el nombre de un hombre ilustre, de un hombre correcto, de un hombre honesto. Gracias, señora Bachita. Muy gentil. Y perdóneme hacer estos comentarios. No, de ninguna manera, usted está en todo su derecho. Mil gracias por participar con nosotros. Y pues le quiero comentar algo. La próxima semana ha confirmado la presencia en este programa la directora ejecutiva de Pueblos Indios, Emperatriz Montalvo, y con quien estaremos conversando. Esta sería una muy buena oportunidad para plantearle a Emperatriz Montalvo pues estas inquietudes también de ciudadanos como usted, muy respetables de nuestra ciudad, a ver qué es lo que nos dice ella, cuál es la opinión de Pueblos Indios al respecto. ¿Le parece? Así es, encantado. No nos olvidemos que ahí vendrán Santos, a lo mejor me toma como el nombre correcto, Santos, y ¿cómo es? Apóstoles a explotar el Yasuní, a lo mejor dejándole peor que lo dejaron la Chevron Texaco. Hoy, tal vez, hay una propuesta mejor de hacerlo ordenadamente. Y a la final, necesitamos como pueblo, necesitamos como país. Ojalá nos dé la lucidez, la buena disposición o predisposición para hacer las cosas bien. Señora Bachita, mil gracias y que Dios se lo pague. Y perdóneme esta inquietud, estas premisas que la tengo yo. No, de ninguna manera. Usted, mil gracias, buen día también. Y yo insisto en que todas los ciudadanos, las ciudadanas, pues tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos, y usted está en el suyo. Digamos, si es que discrepamos, si es que hay diferencias entre unos y otros, tendencias, en fin, pues de eso se trata. Las ciudades civilizadas, los seres humanos civilizados, estamos pues en ese derecho, ¿no?, de la discrepancia, de la diferencia. Mientras lo hagamos con altura, con respeto, pues todavía estamos en una patria libre. Por supuesto que así sí. Así es. Mil gracias a su participación. Que tenga un lindo día. De igual manera, muchas gracias. 10:05, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Miren ustedes, pues después de agradecerle a la participación de don Luis Villarruel, pues vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Shaguaro. Yo pronunciaba Chaguaro, no, Shaguaro. Me indica que él viene desde Guaranda. Ya tenemos a dos guarandeños por acá. Y bueno, Andrés Shaguaro representa una, ¿qué diría yo?, una familia con muchas generaciones. Él sería la sexta generación, representa la sexta generación, pues la familia Andino Shaguaro, ¿no? Y miren, se trata de los dueños, de los emprendedores realmente, desde siempre, de San Agustín, este emprendimiento que nació como una heladería, como una cevichería, pero han pasado tantos y tantos años y ahora es un centro, es un sitio emblemático de la cocina tradicional quiteña y que queda en el mismísimo centro de nuestro Quito colonial. Andrés, qué alegría que estés en nuestro programa. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y como tú decías, yo soy la sexta generación de la familia Andino a cargo de uno de los locales más antiguos que quedan en el centro histórico de Quito, la heladería Restaurante San Agustín. Este año cumplimos 156 años de dar el servicio y de preservar lo que es la gastronomía quiteña. Qué interesante este dato, 156 años, se lo dice fácil, ¿no? Pero caramba, imagínense ustedes, 10 décadas y un poco más inclusive, es toda una historia en la gastronomía quiteña. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace allá, ¿no? En esos años, pues este emprendimiento, ¿no? Bueno, todo comienza más o menos, los primeros registros que tenemos de pagos de impuestos al cabildo es en 1858. Entonces, desde esa fecha, tomamos que es más o menos la fundación de San Agustín. No sabemos si hubo antes, porque no tenemos registros históricos de que se estuvo antes la heladería, pero desde 1858, por los registros que hemos encontrado, asumimos que desde ahí comienza el negocio. Bueno, esto comienza, San Agustín comienza en la era, comienzos de la era republicana, una era que en esa época era muy controversial, había muchos cambios de mandatos, muchos problemas políticos, y entre uno de ellos era ya el comienzo del liberalismo, donde empezaron a perder fuerza lo que son los conventos, la fuerza que tenían en la época de la colonia. Y los conventos eran los encargados de la preparación de los dulces, de postres. Las monjitas en esa época, la gente los adquiría a través de las monjitas, de estos dulces que se lo preparaba ahí. Como empiezan a perder un poco de poder los conventos, la iglesia en esa época por las ideas liberales, y también por la moda europea, que empiezan a formarse lo que son restaurantes, la moda inglesa, la moda francesa, influye mucho en esa época. Y se toma la decisión ahí, la señora Juana Torres de Barba toma la decisión de poner en su tienda de abastos una heladería y dulcería quiteña. ¿Por qué se hace una heladería? Por la facilidad que se tenía de traer el hielo tanto del Pichincha como del Atacazo para hacer los helados de paila. Mira, o sea, los helados de paila tienen toda una historia también. Claro, los helados de paila se preparaban, hay registros que se preparaban en los conventos. En los conventos de las Clarisas se preparaban los helados de paila. Hace un momento hablabas tú de una bebida llamada el salpicón. Sí. La verdad es que es un término nuevo. ¿En qué consistía el salpicón? San Agustín en 1858 empezó a vender lo que son los helados de paila, los dulces y pastas tradicionales, y el salpicón. El salpicón es un jugo típico, pero de frutas propias del Ecuador. El más típico es el de naranjilla y tomate de árbol. Mora también se lo hace y guanábana. Pero el de naranjilla es el que más la gente más demanda y es el que más historia tiene. Yeah. Antes no había electricidad, no había licuadoras, la facilidad que tenemos tecnológica ahora. Entonces, los jugos se los preparaba en sedazos, aplastándolos con la mano y con un poco de hielo. Salía un jugo espeso y bien acompañado de hielo raspado de montaña para bajar la densidad. Ahora, ¿pero por qué se llama salpicón? Todo el mundo me dice, ¿cómo es que un jugo dulce se pueda llamar salpicón? Tiene toda una historia. Los encopetados quiteños, más o menos en el siglo XX, tomaban este jugo porque al tomarlo pensaban que brotaba la sal quiteña. Es de ahí que nace el nombre de salpicón. Miren ustedes, sí, ¿no? Es una... ¿Qué historia más simpática? Claro, hablar de la sal quiteña también es hablar una de las formas en que nos identifican a los quiteños, ¿no? Y este salpicón, como nos ha dicho Andrés, se pensaba que una vez que se lo bebía, pues afloraba esta sal quiteña de quien lo bebía. Y tengo un cliente que me decía que él venía de huambra a tomar los salpicones, porque así decía que podría enamorar a las huambras quiteñas. Miren ustedes, yo creo que a estos muchachos, Andrés y Cristian, hay que mandarles a tomar un salpicón también, con esa idea, ¿no? Después del salpicón están, pero filitos. Ajá. Seis generaciones, y te preguntaba yo fuera de micrófonos, ¿eso implica que se hayan hecho cambios, que pues se haya abierto otra línea de gastronomía en San Agustín, o más bien ustedes han seguido con la tradición, con esta parte gastronómica, pero dentro de la historia, ¿no?, de la comida quiteña? Sí, nosotros tratamos de preservar lo que son las recetas quiteñas y los ingredientes típicos de la gastronomía quiteña. Primero comenzó como una heladería, una dulcería, los salpicones que se vendían, hasta que llegó el ferrocarril. El momento que llega el ferrocarril, da un giro a la ciudad y se empieza a juntar productos de la costa con la sierra. Y llegan ahí los mariscos. Empieza a llegar camarón, empieza a llegar la concha. Y más o menos desde comienzos del siglo XX, cuando llega el ferrocarril, arrancamos a preparar lo que son los ceviches quiteños. Yo les llamo ceviches quiteños a mis ceviches, porque el ceviche de concha de nosotros es cocinada, es ancochada la concha. Ah, es mira. Otro sabor. Y el ceviche de camarón es el sabor agridulce, porque la comida quiteña se caracteriza por el dulce. No había escuchado esto de que se puede hacer los ceviches sancochados, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? ¿De pronto no pierde la consistencia, no sé, la concha? La concha queda un poco más dura, pero tiene su razón de ser. Un viaje en ferrocarril de Guayaquil a Quito se duraba más o menos un día. Más todo el proceso que llevó la cosecha de la concha en la costa, entonces, para tratar de evitar cualquier tipo de intoxicación, cocinaban la concha y así mataban cualquier tipo de bacteria. ¿Y ustedes se quedaron con esa tradición hasta hoy? Hasta ahora mantenemos la misma tradición de cocinar la concha. Como yo les digo a mis clientes, este es un ceviche quiteño. Es un ceviche diferente. Y además a prueba de infecciones. Ajá, tiene su razón de ser. Y el ceviche de camarón es marinado en jugo de naranja. Y es dulzón por el jugo de naranja. Tiene un sabor agridulce. La cocina quiteña se caracteriza de ser dulce, utilizar bastante dulce. ¿Por qué? Que por la altura necesitamos tener muchas calorías. Por eso tiene su razón de ser el dulce en la gastronomía quiteña. Qué interesante. Dentro de estos platos o de estos, qué sé yo, alimentos de estrellas, digamos, ¿no?, dentro de San Agustín, ¿qué más ofrecen ustedes? Porque, por ejemplo, el seco de chivo es un plato que también lo consideramos nuestro. ¿Es nuestro el seco de chivo? El seco de chivo no. El seco de chivo nace en la provincia de Santa Elena. Pero nosotros le hemos dado nuestro toque andino y nuestro toque quiteño al seco de chivo de nosotros, que ya lo preparamos hace más de 40 años. Cuando llegó la epidemia del cólera, se dejaron de vender ceviches, la gente tenía miedo, y la administración de esa época empezó a implementar el seco de chivo, que es un producto de la costa de la provincia de Santa Elena, donde nace este plato. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros ponemos en uno de los productos más típicos de la gastronomía quiteña, que es la naranjilla. Con eso se lo macera a la carne. Pero ya. Nosotros aquí en la sierra no tenemos chivos, tenemos borregos. Borregos, claro. Entonces nosotros lo preparamos este cochivo a través de carne de cordero. Es una forma de decirlo, nada más, ¿no? Ajá. ¿Y se incluye cerveza también a preparación? Lo podemos, cerveza o chicha de jora. Miren, lo más típico sería prepararlo con chicha de jora. Uno de los puntos que nos interesan muchísimo y lo topamos permanentemente es este que tiene que ver con patrimonio alimentario. Cada vez aprendemos un poco más, hay muchas novedades en nuestros encuentros con personas, con emprendedores, como es el caso de Andrés Yaguaro, de su familia, seis generaciones ya con este emprendimiento, con este negocio. Nos referimos a San Agustín, ¿no?, heladería San Agustín, que bueno, ahora ya no es solo heladería, pues tiene muchas más opciones. Y felicitamos realmente, ¿no?, a las personas que han tenido primero esa tenacidad para seguir empeñados realmente en sacar adelante un proyecto. Y cuando nosotros invitamos a personajes, como es el caso de Andrés el día de hoy, lo hacemos como una forma de incentivo a quienes nos escuchen, hombres y mujeres de nuestro pueblo, que teniendo talento, que teniendo muchas condiciones, teniendo muchas iniciativas, no lo hacen por miedito, a veces por falta realmente de muchos recursos. Afortunadamente, también hemos invitado a personas que representan esas opciones de emprendimiento, donde pueden también ayudar económicamente con préstamos, con orientaciones comerciales a estas personas, ¿no? Nosotros queremos agradecerte, Andrés, por estar acá con nosotros, y queremos que nos comentes la parte de los dulces, que es una de las más sabrosas también. Hablábamos con los chicos de las quesadillas, de los chimborazos, y no nos acordábamos de ese bizcocho que tiene panela. ¿Cómo se llama ese? Los mojicones o el bizcochuelo. Mojicones. Vale. Nosotros tenemos más o menos un inventario de 60 dulces y pastas tradicionales, y seguimos investigando y tratamos de seguir rescatando, porque esa es nuestra misión, el rescate de nuestra gastronomía, que no se pierdan y que también los jóvenes empiecen a valorar, porque lastimosamente no valoramos la riqueza gastronómica que nosotros tenemos actualmente, y hay proyectos y hay políticas que están ayudando a fomentar eso, y que yo felicito a todas las personas que estamos trabajando por el rescate de nuestro patrimonio, porque Quito fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad no solo por las iglesias, no solo por el patrimonio tangible, por los monumentos, por las plazas, por sus calles, por sus casas, sino también por el patrimonio que no se ve, por la música, por la gastronomía, por la danza. Somos ricos y creo que tenemos que aprovechar. Bueno, y en cuestión de los dulces, te comento que nuestro producto estrella son las quesadillas de almidón de achera. Las quesadillas de almidón de achera nacen en la época de la colonia. Es una, yo le digo, es una de las primeras comidas fusión que hay en nuestra historia gastronómica, porque la quesadilla tiene orígenes árabes, tiene orígenes españoles y tiene productos, ingredientes andinos. Yo digo es fusión. Árabes porque la hoja de la quesadilla se la hace como el pan pita árabe. Y el relleno se lo hace a través de huevos, de queso, que lo trajeron los españoles. Y para dar la consistencia se hace con el almidón de achera, una planta andina. Almidón de achera. ¿Y esta achera dónde la conseguimos? La achera es una planta andina que lo existe. Hay cultivos en la provincia de Loja, hay bastantes cultivos y producen este almidón y esta harina de achera. ¿Y se lo puede conseguir también? Sí, se lo consigue en San Francisco, en las bodegas, hay muchos distribuidores de almidón de achera, porque también se puede preparar con este almidón de achera bizcochuelos y un sinnúmero más de pasteles y dulces tradicionales a través de la achera. Y la achera es la hoja que se envuelve en los quimbolitos. ¿Cómo no? Claro que sí. O se hacen los tamales. Ahora, pues, ¿en qué horario atienden ustedes? Nosotros estamos trabajando en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde para el público general. Y ya desde hace algunos años trabajamos en las noches bajo grupos con operadoras de turismo para el rescate de lo que es el centro en la noche. Diríamos con reservación. Sí, en la noche solo bajo reservación trabajamos. Bien. Dentro de estos grupos turísticos, de estas personas que vienen de otros países, ¿qué es lo que más les gusta de nuestra cocina a los extranjeros? Les gusta ver la preparación del helado de paila. Ah, es como curioso. Es, ¿no?, curioso ver cómo podemos preparar en segundos un helado de paila a través de solo hielo, sin maquinaria. Eso es lo que más valoran, la forma como lo hacemos artesanalmente. Y eso es lo que nos preguntan. ¿En los helados de paila interviene la sal en grano? La sal en grano se interviene. En épocas anteriores, esta sal en grano venían de las minas de Nono, traída por los yumbos, que eran los indígenas que traían la sal en grano. Venían de las minas de Nono y el hielo venía del Pichincha o del Atacazo. Actualmente ya hay distribuidoras de sal en grano y el hielo ya no viene del Pichincha y del Atacazo, sino de la fábrica de hielo. Hielos en cubitos. Ajá. Claro, ha cambiado estrepitosamente la historia, ¿no? Uh-huh. Por un lado, sí, pues está bien, pero da como nostalgia todavía. Sí, sí, da nostalgia, pero esos recuerdos han pasado de generación en generación, y mi abuela recuerda cuando bajaban las mulas del Pichincha cubiertas de paja para que no se derrite el hielo, y en sal en grano cubiertas para preparar los helados. Qué interesante. Tú hablabas de que tu chus abuela, ¿cómo es esto? Chus abuela, ¿luego qué sigue? chuchus, me imagino, no sé. Chuchus, pero, porque, a ver, ¿es una abuela? Abuela, bisabuela, tatarabuela, chusabuela. Ah, mira, ha habido una chusabuela. Todos los días se aprende algo. Andrés, estamos interesados en que vuelvas, algo te comenté ya, lo conversamos en un momentito más. Y pues el tiempo no nos permite seguir en esta conversación interesantísima. Yo quiero agradecerte, felicitar este proyecto familiar, insistir a nuestros amigos y amigas oyentes a que pues se animen a hacerlo, a retomarlo. Hay mucho, mucho que hacer en nuestro país, ¿no? Sí, tenemos mucho que rescatar y les invitamos a que nos visiten en San Agustín y para que prueben, y si no tienen ustedes tiempito en la casa, que nos vengan a visitar, y si es que tienen tiempo en la casa, que empiecen a trabajar, a preparar estos dulces y pastas tradicionales, productos tradicionales, porque lo más bonito es compartir en familia. Claro que sí. Mil gracias tu tiempo, Andrés. Muchísimas gracias. Vamos a hacer... No hagamos una pausa. Escuchemos música mejor. Y pues, buscándote, este es un tema interpretado por Piper Pimienta, una de las grandes voces de Colombia. Ahí está. inicio de espacio para cuñas promocionales. Después de un sismo, si vas a ingresar a tu vivienda, verifica que no haya daños en la estructura. No utilices elevadores y sé cauteloso en las escaleras. Evita tocar cables caídos o sueltos. Revisa que no haya problemas con las instalaciones eléctricas o de gas. Evita encender fósforos, velas o aparatos de flama abierta o eléctrica. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional está preparado para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Secretaría Nacional de Comunicación. A ver, señores y señoritas estudiantes, tienen 5 minutos para hacer el examen. Solo tienen que contestar una pregunta. ¿Qué es para usted el arte? ¡Corre tiempo! Oye, Chiriboga, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es como que... O sea, es una cosa que... ¿Qué? Es algo que tiene que ver con... Ay, verás, es más o menos como... ¡Me apura! ¡Ya se nos acaba el tiempo! ¿Cómo quieres que te defina qué es el arte si yo tampoco sé lo que es, pues? Oigan, para que no se vuelvan a jalar el examen, la próxima vayan a la 7ª semana del arte 2014, del 27 al 29 de agosto en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Solo ahí han de aprender. ¡Se acabó el tiempo, señores! ¡No! ¡Que alguien me diga qué es arte! Para mayor información, visita nuestro Facebook Semana del Arte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan... Muestra de cine cubano de animación. Con los directores Mario Rivas, Hugo Alea y el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja. Del 20 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 20 de agosto. 19 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Cometa no dio fuego. escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Hoy es viernes y por lo tanto están ya con nosotros desde Cruz Roja Nacional su vocero, además responsable a nivel nacional de esta campaña VIH. SIDA, ¿no? Bueno, de vocero prevención. De Cruz Roja no soy, únicamente del tema de VIH, que es lo que me apasiona y es un trabajo muy lindo que el universo ha tenido la suerte de poner en mis manos, ¿no? Ricardo y su bondad y también su modestia, un hombre como ustedes ya lo han escuchado que realmente conoce tanto y tanto con una cantidad de experiencia en estos años acumulados de actividad y de comprometimiento con su país, ¿no? Y con los seres humanos vengan de donde vengan. Y hablando de compromiso, precisamente, Ricardo, primero, bienvenido siempre. Para nosotros es muy grato recibirte acá en tu casa. Y pues, hablando de comprometimiento, ¿qué está pasando con ese compromiso que todas y todos debemos tener respecto a esta pandemia? Buenos días. Bueno, Beatriz, realmente hemos venido conversando mucho y una preocupación constante es precisamente eso, la falta de compromiso que hay hoy en día con VIH, con el tema de VIH. Es una pandemia que está olvidada, mucha gente la está llamando la pandemia olvidada. Los recursos han disminuido sustancialmente. En un momento dado había recursos para trabajar en lo que se necesitara y ese momento lamentablemente no hay. Y vemos que los esfuerzos de prevención son bastante limitados. Yo señalaba en algún programa anterior que en el 2004 las estadísticas señalaban alrededor de 699 muertes registradas por causas de VIH en el Ecuador. Y en el 2010, que son las últimas estadísticas que tenemos fehacientes y de una fuente oficial, encontramos que hay 700 fallecimientos a causa del tema de VIH-SIDA. Esto es bastante decidor porque oímos constantemente que ya el tema está solucionado, que ya la pandemia está controlada, que existen antirretrovirales y por ende los recursos ya no se asignan para este tema. Hay muy pocos esfuerzos en prevención, como te decía, y también vemos que los medios de comunicación únicamente hablan de VIH el 1 de diciembre. El 1 de diciembre en que se conmemora la respuesta de la sociedad ante el VIH. Me llamó la atención mucho, yo suelo leer bastante más en internet ahora porque hay esa facilidad, que se está empezando a comentar del ébola y de todos los problemas. Y alguien, un analista, hace un paralelismo entre el ébola y el VIH. Él no dice VIH, dice SIDA, pero dice, ¿será que el ébola es el nuevo SIDA de este milenio, ¿no? O de esta década, o de este siglo? Creo que decía de este siglo. Entonces comentaba que tiene muchas analogías, tiene muchas similaridades. Por ejemplo, el ébola no tiene cura. Se difunde más o menos de la misma manera, es mortal, y al momento no encuentran una vacuna, no encuentran una forma de detenerlo. También nace en África, se empezó a diseminar por África, igual que VIH, y dicen... No sé si está pensando en las teorías esas de conspiración, pero dice, ¿será esta una oportunidad nueva para que las farmacéuticas hagan negocio, en definitiva? Ahora que dices eso, escuchaba precisamente de un terapeuta decir algo como, las farmacéuticas son las mafias blancas, ¿no? Refiriéndose a que muchas... de estas medicinas y de estas cuestiones es una forma, como ya lo sabemos desde hace un montón de años, pues de ser un negocio redondo, ¿no? Un negocio gordo ahí. Pero que también, ¿no te parece como un poco aventuradillo esto? Sí, sí me parece, pero me llamó mucho la atención, Beatriz, y simplemente lo llamaba a colación. Claro. Precisamente porque en el artículo esta persona mencionaba que de pronto va a aparecer algún paliativo, no una cura para el ébola, y que con ese paliativo las farmacéuticas harán un negocio bastante, bastante importante, bastante grande. Pero volviendo al tema mío, al tema de Cruz Roja, de preocupación por los más vulnerables, estaba pensando que es grave la falta de compromiso. Si no hemos logrado todavía detener la epidemia de VIH, no hemos logrado todavía detener las muertes, porque vemos que en el 2004 muere el mismo número de personas, fallece el mismo número de personas que en el 2011. ¿Qué vamos a hacer si nos vemos aquejados por una nueva epidemia, ¿no? En todo caso, al momento todavía disponemos de grandes recursos, no económicos, pero sí técnicos y humanos, para detener la epidemia de VIH. Entonces, en alguna vez anterior habíamos comentado este esfuerzo del gobernador del estado de Nueva York, que poniendo muy pocos recursos, está decidido a parar la epidemia de VIH. Y comentábamos en algún momento en el equipo de trabajo de Cruz Roja que deberíamos proponer esta iniciativa, no sé, a los gobiernos locales. Es muy similar, ¿no? El estado de Nueva York tiene 19 millones de habitantes y la epidemia estuvo concentrada en algún momento en esa ciudad, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Y nosotros tenemos, ¿cuántos millones? 14, 15 millones estamos al momento. Claro, y ahora, pero yo digo... Podríamos trabajar, ¿no? Claro, y también, no sé, como se suele decir en el campo político, campaña puerta a puerta, ¿no? Y a lo mejor con los mismos jóvenes de colegios. Qué curioso que lo digas, Beatriz. Justamente, con miras al 1 de diciembre, tuvimos una reunión reciente y una persona muy sabia de Cruz Roja, es el encargado, el responsable de VIH de la provincia del Guayas, nos comentaba que en su manera de ver las cosas, lo único que funciona es esto, la campaña puerta a puerta, la campaña interpersonal, es decir, persona a persona. Por ejemplo, nuestros voluntarios suelen salir en el 1 de diciembre, y ahora pensamos hacer una cosa constante, salir a entregar información, a sensibilizar, a actualizar a las personas. Todo el mundo sabe de cómo protegerse de las infecciones de transmisión sexual, todo el mundo sabe o ha oído hablar de VIH, pero la mayoría de gente dice, esto no me va a pasar a mí, esto no es un tema que me concierne, y por ende, entonces, no nos estamos cuidando. Y como también hemos comentado antes, de este programa realmente ha abierto muchas puertas en ese sentido. La epidemia en nuestro país se está concentrando en poblaciones que a veces no las tenemos en cuenta. Si tú contactas a un tomador de decisiones o a un político o inclusive a una persona que hace las políticas, ¿no? Encargado de generar políticas, te va a decir, ah, no, pero es que la epidemia es concentrada en Ecuador y hay que trabajar con las poblaciones más expuestas. Totalmente de acuerdo. Ese es nuestro trabajo. Pero, por ejemplo, una asesora, una persona cercana en la organización en la que trabajo, me señalaba, ¿y qué decimos de las mujeres que se están infectando masivamente? Inclusive mujeres profesionales, ¿no? Que tienen su grado de cultura y de educación y de academia que supuestamente debería protegerles. El no poder negociar el uso del condón, el preservativo, con su pareja estable, con su esposo, con su marido, causa nuevas infecciones. Inclusive hay un dato muy interesante. No sé si tú conoces que en el caso de las trabajadoras sexuales, no es que ellas se infectan en su labor diaria, en su trabajo diario con los usuarios, con los clientes, sino que normalmente las infecciones provienen de su pareja estable, porque con el usuario, con el cliente se protegen. Claro. Y están negociando el uso del condón, del preservativo, pero en cambio con la pareja estable se descuidan. Es increíble, hemos topado este tema desde algunas aristas, Ricardo, y todo el tiempo, fíjate que insistimos e insistimos en que esto es un problema o debe ser una preocupación de todas y de todos, independientemente de la edad, del estatus social, el estatus económico. Y volvemos a esta cuestión de pensar que a mí no me puede pasar, o a mi familia no le puede pasar, o a mi esposa no le puede pasar. Y entonces en estas sentencias que nos autodamos, digamos así, pues, para calmarnos, para tranquilizarnos, para tranquilizarnos, pues estamos provocando realmente un descuido y una falta de compromiso. Volvemos a esto, que realmente está alimentando los datos de las estadísticas que tú señalas, ¿no? Ahora también tú dijiste esto, ¿no? O sea, la cuestión no hay edad, ¿no? La semana anterior hablábamos de que a veces nos olvidamos ya de la gente que tiene después de 60 para arriba, también nos olvidamos. De las mujeres también nos olvidamos. Y mira que todos estamos proclives a infectarnos, uh-huh. Claro. Hay factores nuevos, ¿no? La semana pasada tal vez no comentábamos, pero el Viagra ha contribuido a que la infección se difunda más en los adultos de mayor edad. Entonces es como preocupante también. Esta mañana está con nosotros Ricardo Jiménez, y ustedes saben que él es especialista en este tema, ¿no? ¿Cuántos años trabajando realmente en estas campañas, Ricardo? Bueno, yo empecé a trabajar en esta temática más o menos hace unos 12 años. Originalmente estuve en una organización que desapareció un poco por la falta de recursos, que se llamaba APASHA, que era una organización que daba información, apoyo a las personas con VIH recientemente diagnosticadas. Luego pasé a otra organización que era un poco hija de esa organización, que se llamaba Proyecto Prioritario, y también hacía más o menos lo mismo. Y tuve la suerte de ser contratado para trabajar con Naciones Unidas haciendo una veeduría regional de los programas de VIH del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Las oficinas de PNUD tienen la obligación, tienen el mandato de trabajar en VIH, en temas de VIH, con las poblaciones más expuestas, más vulnerables. Así que me di el lujo realmente de recorrer como 25 países de América Latina y Caribe. Fui a trabajar en África, estuve trabajando en Asia, estuve trabajando en países árabes, estuve en Siria. Cada vez que veo noticias sobre conflictos en los países árabes, a veces me sobrecoge, porque yo quedé emocionado, realmente enamorado de esos países. Qué hermosos países, qué la gente tan cordial, tan cariñosa, tan linda, y pensar que estén ahora en estos problemas. Y luego pasé a trabajar con Cruz Roja Ecuatoriana, que, como te comento, es uno de los referentes a nivel nacional en prevención. Tenemos el programa de VIH-SIDA más antiguo del país. Empezamos a trabajar en prevención en 1985, porque la Cruz Roja Americana nos había alertado de que el VIH no solo estaba en las relaciones sexuales desprotegidas, en ese entonces entre las poblaciones más expuestas, sino que también estaba en la sangre. Y entonces Cruz Roja Ecuatoriana empezó a trabajar en el tema de sangre segura, provisión de sangre segura. esperamos nosotros que antes de que llegue diciembre nuevamente, que es la fecha en que se conmemora, pues... la respuesta. Claro, una respuesta, ¿no? Una respuesta que anteceda realmente a esta conmemoración. Y por otro lado, sería maravilloso, te escuchaba y pensaba que... qué bueno fuera realmente implementar un tipo de conferencias masivas en los, digamos, en los coliseos de los colegios que lo tengan, o buscar un espacio y hacerlo personalmente, ¿no? Y además involucrar a jóvenes para que también dijeran su testimonio. Yo recuerdo la primera vez que tú llegaste acá a nuestro espacio, Andrés Viracocha, nuestro compañero, cuestionaba algunas cosas, ¿no? Yo no sé, quiero pedirle a Andrés que nos acompañe un minuto, porque yo quisiera saber, por ejemplo, Cristian también está con nosotros, ¿por qué no se vienen los dos? Les quitamos 2 minutos, ¿saben por qué? Quisiera yo oír, ¿qué idea tendrían ustedes para ayudar en esta campaña? Ustedes son gente joven, tienen acceso a un sinnúmero de compañeros, son universitarios. ¿Cómo se podrían comprometer? A ver, Cristian, bienvenido a este espacio. ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál sería tu compromiso en tu universidad, por ejemplo? Entonces, ¿qué harías tú para ayudar a controlar esta pandemia? Perdón que interrumpa, Beatriz, realmente... Cruz Roja trabaja mucho con universidades. De hecho, damos la inducción inicial a las personas que están llegando a varias universidades. Sin embargo, no es un tema agradable de tratar, creo que para los chicos. Y por otra parte, la gente joven, como Cristian, le ve a la muerte muy lejana, ¿no? Había un análisis de que ¿por qué la gente joven sigue fumando? Cuando vemos todas las consecuencias en la gente adulta. Yo, por ejemplo, dejé de fumar hace muchísimo tiempo, pero yo he visto que hay chicas, chicos en la calle que continúan fumando. Tal vez es porque ustedes ya no le ven a la muerte cercana, o no, todavía no le ven a la muerte cercana. Nosotros, con los achaques, con problemas de salud, ya empezamos a tomar conciencia de que hay que tener nuestro hígado bien, hay que tener nuestro pulmón bien, hay que tener nuestro cerebro bien. Entonces, comer sanamente, hacer ejercicio y todo eso, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú desde esa perspectiva? Sí, yo pienso que el énfasis no va tanto, o sea, obvio también va dirigido hacia las universidades, gente... que supuestamente ya está ya pasó a los 18 años, pero pienso que se debería dar un poco de más énfasis en los adolescentes, porque me he dado cuenta que hay bastante desinformación en chicas, por decir así, de 15, 16 años, y siendo realistas, a esa edad ya comienza... comienzan con su vida sexual, por así decirlo. Vida sexual activa. Pero muchas chicas no saben qué hacer. O sea, es una cuestión de hacerlo ya, pero no saben unas medidas de prevención para enfermedades de transmisión sexual o diferentes cosas. Entonces pienso que sería el énfasis en adolescentes menores de 18 años. Cristian, tú que estás en ese grupo de edad, ¿cuáles crees que serían las estrategias mejores para llegar realmente, para comprometerles, ¿no? Porque hemos trabajado en varios festivales, por ejemplo, festivales de rock, festivales de música, se trabajó en el Quito Fest, alguna vez nos dieron la oportunidad de trabajar y colaborar con ellos, y fue muy, muy eficiente la cosa. Hubo puestos donde las personas podían hacerse la prueba de VIH, y de hecho hubo muchas personas que lo hicieron. Pero ¿qué crees tú desde tu perspectiva de joven, de una persona que está empezando a caminar con todo por delante, con todas las opciones por delante, para mejorar ese compromiso de los jóvenes? Bueno, muy aparte que esto de las campañas y cuestiones así, pienso que la información en centros educativos debe ser un poquito más continua, Porque me he dado cuenta, tengo muchos amigos en colegios, específicamente colegios de monjas o cuestiones así, y me he dado cuenta que no, o sea, no tienen conocimientos de educación sexual. Claro. Absolutamente nada, y no es posible. La mayoría tienen novios y ya tienen relaciones sexuales, pero no saben cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Aparte de eso, no sé, pienso que las campañas podrían ser un poco más explícitas, no sé si es la palabra correcta, porque sinceras. Eso, he visto campañas de países como Francia, como Suiza, son campañas de aparte de más sinceras, más visuales, que te muestran unos videos con que son casi ¿cómo se llama? Cómics, ¿no? Algo así. Una cosa muy muy gráfica. Muy gráfica, muy lúdica y muy cercana a la realidad de Exactamente. Ustedes. Exactamente. No sé si recuerdas Beatriz a David. David es muy aficionado a los cómics estos japoneses. Tienen un nombre especial, no sé si tú lo recuerdas, Cristian. Los animes y todas estas cosas, y él colecciona y dibuja y pinta y bueno, mi hijo también es muy aficionado a estas cosas. Tal vez con una cercanía más estrecha, ¿no? Claro, o sea, pienso que se debería de tratar de llamar mucho más la atención de los adolescentes, porque ese, pienso yo, debería ser el target principal para una campaña. Uh-huh. Empezar tempranamente y empezarlo bien. Lo dice, más vale prevenir que lamentar. Claro, porque de pronto si... no es el caso, pero supongamos que tu padre o tu madre tengan... no sé, escollos, obstáculos a aceptar esta nueva información, que no es nueva, ¿no? Este tipo de información. Tal vez tú lo puedes vencer, porque sí, mire papá, mire mamá, tales cosas están, y hablar entre tus padres, hablar con tus primos, tus hermanos, hermanas. Compartir la información es muy, muy valioso, ¿no? Es una idea. De hecho, hemos intentado hacerlo esto con los voluntarios de Cruz Roja, ¿no? Y se hace, hay las iniciativas de los ciclistas, hay las marchas, las conversaciones, estos foros. En una época tuvimos unos foros de video foros, pero eran de música, ¿no? Yo te digo algo, Ricardo, a veces pienso, escucho a los jóvenes, en este caso Cristian Herrera, que nos acompaña en este momento, y pienso... realmente, ¿para quién tendría que ser estas campañas? Obvio, para todos, pero en algunos momentos creo yo que qué bueno sería como un poco reeducar también a nuestros padres, a nuestros mayores. Las escuelas de padres. ¿No? Una escuela de también, padres, ¿no? Que ciertamente se escucha por ahí, hay escuela de padres, pero que no cumple o que no llega a cumplir realmente su cometido, ¿no? Entonces, el problema, como hemos dicho acá, no es no hablar de estos temas, al contrario. Se trata de educarnos más, de informarnos más, de hablar, que sean temas de sobremesa en la familia, que lo hagamos con altura, que lo hagamos con respeto, que busquemos más información, más guía, porque mientras sigamos en esa historia de que se nos suben los colores al rostro cuando hablamos de sexo, entonces la cuestión es grave y vamos a seguir arrastrando no sé cuántas décadas más esto, ¿no? Que de hecho pienso que eso sigue siendo un tabú, sigue siendo, hasta ahora yo me he dado cuenta que los padres no pueden hablar con los hijos de sexualidad o medidas de prevención. Y yo diría, Cristian, que tus padres probablemente hablan mucho más de estos temas que lo que hablaban con los papás de Beatriz, con Beatriz, o lo que hablaban, yo soy mucho mayor que Beatriz, lo que hablaban mis papás conmigo de estos temas, siendo que, bueno, tenía un nivel académico bastante alto, mi mamá era psicóloga y todo, y aún así yo recuerdo que cuando quiso darme la información básica, me compró un libro muy bonito y me lo dejó en la cama y me dijo, si tienes alguna pregunta adicional, pregúntale a tu papá, ¿no? Claro que sí. Amigas, amigos, yo creo que realmente este es un tema que no se agotará, no se agota. Es un tema que siempre está vigente Y es importante, Ricardo, amigas, amigos, como esta, en esta ocasión, Cristian ha tenido la bondad de aceptar nuestra invitación estos minutos y hacerlo desde diferentes generaciones, con la opinión de diferentes generaciones. Diferentes enfoques, diferentes un trabajo, enfoques. Lo que se llama un trabajo multisectorial, ¿no? Todo, comprometer a todos los... a todos los sectores, a todas las comunidades, a todos los grupos, estén en riesgo o no, estén expuestos o no, ¿no? Claro que sí. Como siempre, decirte gracias, Ricardo, por venir a compartir en nuestro programa este tema, que como decíamos, todavía falta, adolece de comprometimiento, pero aquí estamos y vamos a seguir adelante, ¿no? El próximo viernes te esperamos. Gracias, Beatriz. A ti, Ricardo. Gracias también a Cristian Herrera por participar en este segmento este día viernes 21 de agosto. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca presentan... Cine Brasileño. Cine Brasileño. Desde el 27 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 27 de agosto a las 19:30. Asista con su familia y disfrute de buen cine en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. En los horarios de lunes a viernes, 17:00 y 19:30. Sábados 15:00, 17:00 y 19:30. Y domingos 16:00 y 17:00. Entrada libre. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18:00. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Recuerda, Quito cuenta con 30 sitios seguros identificados, a los cuales puedes acudir en caso de un sismo. Parque La Carolina, Parque Bicentenario, Parque Metropolitano Huanguiltao, Parque Ichimbía, Parque El Arbolito, Parque Inglés, Parque La Luz, Terreno La Pampa Calderón, Área Recreativa Carapungo, Parque Ecológico Solanda, Parque Bretaña, Parque La Moya, Planta de Tratamiento Puengasí, Parque de la Mujer, Parque El Heraldo, Parque El Ejido, Parque La Alameda, Parque Sisto María Durán, Parque Matobelle, Parque La Victoria, Parque Isla Seymour, Parque Einstein, Equipamiento Comunal Carcelén, Parque Cooperativa 14 de Enero, Parque La Raya, Parque Nueva Aurora, Parque Las Cuadras, Parque Metropolitano del Sur, Parque La Armenia, Complejo Empresa Eléctrica Cumbayá y Parque de Tumbaco. El Gobierno Nacional trabaja por tu seguridad. Secretaría Nacional de Comunicación. Fin de espacio de cuñas promocionales. La causa de una discusión familiar de la...

11 de la mañana con 9 minutos. Nos acompañan esta mañana Fernanda Gálvez, jefe de marketing de Juan Marcet, igualmente el señor Estuardo Morales, gerente comercial. Y bueno, pues en este momento, digamos, hay un movimiento que viene desde las familias, los hijos, las hijas, madres, padres, todo el mundo está en el corre-corre, y cómo no, también otro espacio de la sociedad, ¿no es cierto? En lo cotidiano, pues creo que este tipo de empresas que han nacido como emprendimientos en diferentes ciudades nos dan la posibilidad ciertamente de aprovisionarnos de una cantidad de materiales que a la vez constituyen más posibilidades también. Yo quiero agradecer la presencia de Fernanda, de Estuardo, y pues vamos a escuchar a Fernanda Gálvez. Ella es jefe de marketing de Juan Marcel. Bueno, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, sí, nosotros como Juan Marcet, lo que creemos que podemos dar un aporte no solo a los estudiantes de colegios, sino también a estudiantes de carreras de arte, carreras como arquitectura, creo que tenemos la capacidad de poder dar un aporte con materiales, y porque creemos que con más materiales tienes más posibilidades, y realmente es lo que buscamos, que lleve a la gente a poder crear nuevas cosas, buscamos eso, ¿no? Transmitir esto de poder impulsar nuevas creaciones de arte, de arquitectura o de cualquier parte creativa que tenga la persona. Cuéntanos un poquito, ¿dónde nace esta empresa, en Guayaquil o en Quito? ¿Conoces un poco de su historia? Sí, por supuesto. Bueno, ya tenemos 67 años en el mercado. Juan Marcet nace en Guayaquil. Es una empresa familiar, pero realmente se buscó llevar un poco más allá de no quedarnos solo en Guayaquil, sino sabemos que tenemos la capacidad de podernos estar en otros lugares, entonces lo hemos hecho a nivel nacional. Bien, Estuardo, pues como gerente comercial, ¿podrías contarnos un poquito? Hablábamos de materiales que a la final constituyen luego herramientas para la creación, para desarrollar la sensibilidad, igual desarrollar proyectos comerciales también, ¿por qué no? Claro. Y quisiéramos saber, ¿de dónde ustedes importan los materiales que ustedes proveen a la ciudadanía? ¿Son ecuatorianos, colombianos? ¿De dónde son? Mira, la amplia gama de productos realmente no se puede definir como únicamente algún país de procedencia específico. Claro. ¿No? Realmente, claro. Nosotros somos una compañía que, debido a que tenemos desde tecnología, papelería, todo este tema de productos, entonces no nos podemos realmente quedar con un solo país. Entonces vienen productos de diferentes países, hacen algunas compras inclusive locales. Pero nuestros clientes pues tienen la opción de encontrar de diversas nacionalidades los productos, ¿no? Bien, ahora pues hay un nuevo local, ¿cierto? Correcto. ¿Quién me puede hablar de eso? Fíjate que estamos aperturando un nuevo local en la avenida Granados y Shuaras. ¿Sí? A partir del día lunes 25 de agosto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues darles acercar nuestra compañía a nuestros consumidores, ¿no? A nuestros clientes, de los cuales pues estamos impulsando mucho, como lo mencionó Fernanda, con la campaña de más materiales, más probabilidades. Es esa parte de poder empezar a retar a las personas, ¿no? Porque todos tenemos un artista dentro. Todos tenemos un artista que lo que quiere es realmente es ir más allá de su día a día, ¿no? Donde tenemos ciertos espacios que nos permiten explotar esas fortalezas o ese artista interno que hemos tenido siempre desde chicos, ¿no? ¿Cómo no? Entonces eso es lo que queremos nosotros como compañía, es realmente aportar, es retar a las personas a realmente si están haciendo más con lo que tienen, ¿no? Y darles nosotros esas herramientas para que ellos mismos pongan en práctica lo que cada quien trae adentro, ¿no? Bien, pues nos dicen nuestros amigos de Juan Marcet, pues pensando siempre una propuesta de valor, dicen, y mejor servicio a nuestros clientes. Han preparado ellos una promoción. Ahora, pues, es la correría, decíamos ya hace un momento. Ya en pocos días, nuevamente, es el regreso a clases. Y entonces, hay algunas promociones de regreso a clases, que incluye órdenes de consumo por $150. Para todo el 2014 hay sorteos semanales de tablets, impresoras, cámaras fotográficas. También va a haber, pues, bicicletas montañeras. Y entonces, más de 50 ganadores. Por lo que invitan a todo el público, señora, señor que me esté escuchando, pues visitar estos nuevos locales y también los otros que ya habían, para que ustedes mismos, por sus propios ojos, descubran estas ofertas que nos brinda en esta ocasión Juan Marcel. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes esta mañana. Así es, gracias. Y pues gracias invitar a nuestro público a que conozcan realmente esta nueva propuesta comercial. Gracias. Beatriz, una aprovechando que estamos aquí, gracias por el tiempo. Es súper importante nosotros, para apoyar a los artistas, ¿sí? Estamos lanzando un censo de artistas, el cual pueden accesar en nuestra página. ¿Qué es lo que estamos buscando? Realmente es poder darles un lugar a todos los artistas, a todos tus oyentes, para que puedan ellos realmente poder consolidarse, poder hacer las actividades a ellos para que realmente puedan seguir desarrollando su parte artística, ¿no? Entonces, deben ingresar vía internet, sí, tienen una página. Entran a nuestra página www.juanmarcet.com. Ahí está toda la hoja de inscripción. Requerimos algunos datos y con eso ya nosotros los contactamos para futuras actividades, ¿no? De acuerdo, mil gracias. Amigas, amigos, pues nosotros vamos a escuchar algo más de música y regresamos. Se nos fue el tiempo, ¿no? Tenemos algunos productos preparados, pero vamos con música, luego retornamos con más. De la mañana con 25 minutos. No me digan que no les gustó. Pues qué linda música esta, ciertamente, qué linda música. Este día viernes ha sido